Cantique numéro 2. Yara Sara, Yara Samata, Yara Sara, Yara Samata. Mi flo mi yo lo wi we menton mi flo mi yo lo wi we Mi flo mi yo lo wi